Éxito 99.5 FM. Tu música más fresca. Éxito. Ahora sí, ¿dónde están? Acá está, acá está. Solo música buena. Nos hemos confundido, ¿eh? De ID. Te mueve, te contagia. Éxito en Uyuri. .5 Música buena y la mala la dejamos para las demás. Sí. Empezamos con las canciones que bailaron nuestros viejitos. Sí. Obviamente, escuchando a Village People. ¿Cómo dice? Esta es la música del jefe, ¿eh? Por si acaso. Jefecito, ¿dónde estás? ¡Se te extraña! Ya saben. Nos quedamos hasta la 1 de la tarde en punto. Estamos en transmisión en vivo por Facebook Live. Si no estamos con la imagen, es que no sé, alguna configuración por ahí no nos deja salir bien. Pero algo vamos a hacer. Vamos a estar solucionando todo aquello, ¿vale? No sabemos en inglés, pero lo que salga vamos a cantar, ¿eh? Señora, muy buenos días. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días, caballero. Aumente el volumen a su receptor. Amigo taxista, sí, dale volumen, hermano. Señora, usted también ahí en su tienda comercial, en su puesto. Ahí, dale volumen, ¿vale? Que nos quedamos hasta la 1 de la tarde. Soy Brian y el Super Compañero Estudiante. En vivo, el Super Campanas. Échenle me gusta, échenle compartir a la transmisión en vivo de Facebook Live. Sí, estamos saliendo en 2 emisoras en este instante. A través de Radio Éxito Uyuni Bolivia. Estamos saliendo en vivo en este momento. También a través de Planet Radio Uyuni. Así que por los dos medios nos puedes observar. Bueno, no nos vas a chequear, no vas a chequear esta pinta de este Super Campanas. Pero algo, no, te dejamos para que te imagines de cómo es el Super Campanas, ¿vale? Para que alucines un cachito nada más. Sí. ¡Ay, por Dios! ¡Macho man! ¡Un macho man! Se me salió. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Hasta la 1 de la tarde! En vivo, el Super Campanas. Sí. DJ Pocholo. ¿Qué pasa? No, eso hay que pensar nomás, no hay que decir. 99.5 FM. Éxito. Es tuya cada día. Seguimos recordando aquellos años inolvidables. Canciones que bailaron nuestros viejitos. Sí. Señor, póngase a bailar ahí a resbalar no, donde se encuentra, ¿eh? Si está en el vehículo, cuidado que eche a acelerar. No. Con calma. Escuchamos a Sissy Cat. Qué gran éxito, ¿eh? Nos ponemos a bailar ahí en casita. Sí. ¿Y cómo dice? Radio Éxito. Radio Éxito. Aquí se va a bailar, sí. Uyuni va a gozar, sí. Todos a vacilar, sí. Porque esto es lo que va, sí. A aquí te va a bailar. Sí.